Días atrás volvió de un viaje de unos 15 días por China el doctor Mario Bunge. Sí, apenas te oigo. ¿Apenas me oye? Vamos a tratar de darle un poco de retorno entonces, Facundo. ¿Ahora me oye mejor? No. ¿No? Bueno. No. ¿Y ahora? Apenitas un poco mejor. Bueno, háblame. Dígame. Muy bien. Decía que Mario Bunge volvió hace unos... Hay mucho ruido de fondo. Vamos a estar en un problema entonces. Sí. Bueno, a ver si se puede corregir un poco. Y si no, suspendemos e intentamos mejorar la comunicación. Ahí, ¿qué tal me escucha, doctor Bunge? Sí, le oigo un poco mejor. Bueno, decía que hace unos días, unos 20 días, usted regresó de un viaje de 15 días aproximadamente por China. Sí. Me llamó la atención, entre algunas de las cosas que escribió, es que fue a China, lo trataron muy bien, usted también los trató muy bien, pero no, sí, no escatimó en criticar la filosofía, sí, china u oriental. ¿Por qué Bunge va a China y critica, y con qué razones, y critica la filosofía de ese país que visita? ¿Qué lo motiva? ¿Por qué? Bueno, les dije lo que creo que es la verdad, o sea que están muy atrasados, se han quedado en un marxismo que murió hace ya decenas y decenas de años, y en particular se han quedado con la dialéctica, que es un disparate inventado por Hegel, que en el mejor de los casos es falsa, y en el peor de los casos es confusa, por lo tanto no se entiende, no se puede discutir racionalmente. ¿Qué es lo Pero que... además es peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? El núcleo de la dialéctica es la idea de que no hay cambio sin conflicto, que el conflicto es la madre de todos los cambios. Ajá. Entonces, como, claro, la gente progresista quiere conflictos, pero en la vida real no tratamos de evitar los conflictos, las guerras, tratamos de resolverlos, no de exacerbarlos. Entonces, sí, les he dicho que les recordé algo muy trágico, que la llamada Revolución Cultural, que duró como 12 años y costó como 100 millones de vidas, fue el resultado de esa idea, la idea de Mao Zedong, de que China había resuelto todas las llamadas contradicciones y por lo tanto se iba a estancar, y la única manera de evitar el estancamiento, sí, era promover conflictos de lo nuevo contra lo viejo, de los jóvenes contra los viejos. Entonces se desató una guerra civil que dividió a la población entre jóvenes y viejos, uh-huh, y destruyó las instituciones, en particular las escuelas, las fábricas. Fue un desastre completo. Usted dice la filosofía que propone el conflicto como forma de acción política, pero no necesariamente, sí, la, sí, pero no necesariamente, no, la confrontación de ideas opuestas. Pues claro, una cosa es que el conflicto es inevitable, por supuesto, estamos de acuerdo. Uh-huh. Hay conflictos en todas partes, pero uno trata siempre de resolverlos, no de exacerbarlos. Doctor Bunge, ¿cómo se explica, si es que son contrapuestas estas dos visiones, entre lo que usted propone y el hecho de que China haya alcanzado cierto grado que se mira por ahí con... Bueno, en el desarrollo científico-tecnológico. Hay una dualidad. Una cosa es la retórica, sí, la que practican los filósofos, y otra cosa es la realidad. China es hoy una de las el pueblo chino es pacífico, no solamente no está en guerra, sino que no hay guerra civil, la gente trata de enriquecerse, por lo menos de salir de la miseria, y el conflicto es mínimo, pero los filósofos se han quedado en la filosofía de Hegel de hace 200 años. Les he dicho que fue un gran error de Marx y Engels el haber abrazado la dialéctica de Hegel. Hegel fue el más oscurantista y el más reaccionario de los filósofos de su tiempo. Fue la cabeza de la contrailustración. Uh-huh. No se puede ser a la vez contrailustrado y progresista, ¿no? ¿Puedo aún ingenuamente inferir que no hace falta una filosofía como la que usted propone para que haya desarrollo científico y tecnológico? Sí, estaba muy interesado. La gente joven, sí. Mi auditorio se dividía, por supuesto, en dos partes. Los viejos no estaban muy conformes, pero no dijeron nada. Uh-huh. Y la gente joven estaba muy interesada, hizo muchas preguntas. Está bien. Y yo les dije que el materialismo dialéctico había quedado atrasado, que era contradictorio, herrumbrado, que no estaba a la par de las ciencias, de modo que los filósofos marxistas habían sido reaccionarios, uh-huh. Se habían opuesto sistemáticamente a todas las ideas nuevas del siglo pasado, sí. La nueva lógica, la biología evolucionista, la neurociencia cognitiva, las ciencias sociales, se habían quedado atrasados. Uh-huh. Y habían estado defendiendo posiciones insostenibles ya. Está bien. Doctor Bunge, usted en sus conversaciones con gente, estudiantes y otros investigadores y docentes en China, percibe que en China tienen una real dimensión, un habitante, un universitario, tiene real dimensión del peso que tiene China en la economía mundial, por ejemplo. Así, ¿o es algo que viven con cierta China, distancia? En el curso de los últimos 30 o 40 años, China se ha modernizado a un ritmo vertiginoso. No solamente la economía, es ahora la segunda potencia económica mundial, sino también en ciencias y en técnicas. En todas las ciencias menos las ciencias sociales. Uh-huh. Y la psicología, que han quedado atrasadísimas. Pero las demás ciencias, las universidades están repletas, la gente está deseando instruirse, informarse, uh-huh. Hay un gran entusiasmo, los chinos son muy optimistas, uh-huh. Muy pujantes, al tiempo que en Estados Unidos, por ejemplo, la gente se ha vuelto pesimista debido a la crisis y a la decadencia de las escuelas, etcétera, ¿no? Los chinos están yendo para adelante y para arriba a una velocidad vertiginosa. No quiero dar un dato que en este momento no recuerdo y no he podido rescatar de la maraña de lecturas que hice en su momento, pero había un indicador, algo así como por cada núcleo tecnológico, conjunto de desarrollos tecnológicos que un argentino tiene en su casa, equivalen a tantos nanogramos de mercurio en sangre de un chino. ¿El chino es consciente de este optimismo? ¿No tiene que ver a la vez con esta generación de bienestar económico, pero a la vez a costa de otras cosas, como por ejemplo vivir en un país con altos grados de contaminación? A nadie parece importarle eso. A nadie parece importarle, están como estaban, digamos, en Europa o en Inglaterra hace ciento y pico de años o más, cuando la industrialización arrasaba con el aire y con el agua. Uh-huh. A nadie parece importarle, aunque sí. Hay algunos programas, por ejemplo, de reforestación, sí. Están llenando, plantan millones y millones de árboles en todas las regiones semidesérticas, pero las napas de agua están bajando muy rápidamente porque la construcción, sí. De viviendas está subiendo, uh-huh. El consumo de agua está aumentando. Así es. Y no se hace mucho por conseguir nuevas fuentes de agua. Sí, sí. No, es un país semidesértico. Sí. Pero las partes que están, digamos, que están bien regadas, están cultivando tanto que están exportando alimentos. Aquí en Canadá, yo a veces compro latas de espárragos deliciosos provenientes de China, lo que es una barbaridad, porque hay que empezar por alimentar el mercado interno, ¿no? Pero me lleva, eso está pasando. Me lleva a una pregunta, que tenemos muy poco tiempo, pero es una pregunta que está vinculada a unas expresiones del público que cuando les comentamos se enteraron que lo iba a entrevistar, generaron algunas preguntas. Y una de las preguntas que me pidieron que le hiciera es, ¿cuál era su visión o cómo entendía usted los agronegocios a nivel mundial y en particular si tenía una visión en Argentina sobre lo que ocurría en Argentina y cuál era su mirada al respecto? Bueno, yo estoy muy preocupado porque el cultivo de la soja está desplazando al cultivo de alimentos para gente. Uh-huh. Entonces la Argentina se ve obligada a importar verduras y frutas de otras partes, en particular de Paraguay, y la soja, el cultivo de la soja ya se sabe que deteriora el suelo. Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí, lo escucho. ¿Me escucha? Sí, a ver, no solamente le escucho, sino que le oigo. Sí, usted me decía que está preocupado porque hemos tenido que llegar hasta importar. Sí. El cultivo de la soja, por lo visto, da mucho dinero, pero es suicida porque no solamente está restando al cultivo de alimentos, sino que está empobreciendo la tierra, empobrece rápidamente la tierra. Es como el cultivo del café. Uh-huh. El café se vende muy bien, pero agota la tierra en pocos años, ¿no? Entonces me parece que hay que controlar todo eso. Uh-huh. Hay que empezar por satisfacer el mercado interno en cuanto a alimentos. Uh-huh. El mundo va a una crisis alimentaria tremenda, porque sigue aumentando la población y ¿sí? sigue disminuyendo el área sembrada con plantas alimenticias, ¿no? Uh-huh. Sí, para consumo humano directo, sí. Hay que controlar todo eso. Doctor Bunge, muchísimas gracias por su colaboración con La Búsqueda. Muy amable. Que siga bien. Adiós, igualmente, Mario. Hasta luego. Adiós. Acabas de escuchar a Mario Bunge, ¿sí? Unas preguntas variadas, su viaje en China. A mí me interesaba muchísimo, no sea vos, Tita, a mí me interesaba muchísimo conocer la opinión de Mario Bunge, porque va y dice, me reciben bien, estuvo buenísimo, me atendieron espléndidamente bien, pero entré y en la primera conferencia les dije, ustedes tienen una filosofía que atrasa. Uno puede estar de acuerdo o no, yo en algunas cosas, con la mirada que tiene Bunge acerca de la ciencia, en algunas cosas estoy de acuerdo, en otras cosas no. Me parece una persona interesante para entrevistar de vez en cuando. De hecho, acá en La Búsqueda lo hemos entrevistado unos 10 años de programación, unas 4 veces, una cosa así, cada tanto lo llamamos. Tiene una mirada preocupada, a veces por ahí, no sé si te das cuenta que él menciona el tema de necesitamos incrementar la producción para consumo humano. Sí. Por ahí algunas cosas que yo no sé si no las dice porque, bueno, no hubo tiempo para la repregunta. Eso no, habría que comentarlo con más detalle. El problema de los agronegocios, en particular la soja en Argentina, no tiene solo que ver con que no haya frutos. Es que hay un deterioro de la agricultura familiar, hay contaminación. Hay claras evidencias de que se está produciendo daño a nivel humano, hay daño sobre fauna en particular. Entonces no es un tema, claro, y hay responsables que crean esas condiciones para que eso suceda. Exactamente, sí. Hay responsables que crean, por ejemplo, no controlando como es debido, y otra es un cambio de política. Es decir, yo aspiro que en el futuro muy próximo hay una revisión y una reversión de lo que es la política agroalimentaria, aún con programa agroalimentario mediante, ¿no? Dicho por la Presidenta. Sí, a mí me parece que requiere una revisión, al menos una crítica, de la más saludable, pero hay que revisar. Es que hay muchos intereses que se ponen en juego, bueno, y a la hora de decidir, por ejemplo, con respecto a la salud de las personas, por ahí, en este tipo de negocios, eso queda como en un quinto o sexto lugar, ¿entendés? Sí, es, digamos, primero vender y después la salud. Es muy discutible, resulta, la cuestión, es para debatirla mucho tiempo. Sí, Tita, aparte a mí me resulta obvio, por un lado, hasta decir ese tipo, lo que acabas de decir vos, pero necesario al mismo tiempo, que en una entrevista al ministro de Ciencia y Tecnología le pregunten sobre el glifosato de vuelta y su respuesta sea, no la voy a sacar de contexto, que es un problema de que no hay control, es reducir una problemática muy compleja, y que yo estoy seguro que él conoce que es compleja, a una dimensión, que es la del control. Sí. También veo con buenos ojos también veo con optimismo cuando desde el Poder Ejecutivo se dice que y se entregan subsidios para generar valor agregado a ciertos productos. Entonces, si el valor agregado significa que en vez de cultivar 19 millones de hectáreas se van a cultivar 11, sería un gran paso. Ahora, a las 8 que sacás, yo estoy seguro que los productores van a querer darle valor agregado. Bueno, hay programas para darle valor agregado a ciertos productos. No sé cuánto va a llevar, pero estoy seguro que, aunque llevara el doble de tiempo, reducir a la mitad lo que llevó a crecer en estos 10, 15 años, yo creo que, bueno, nos va a llevar 15 años reducir a la mitad, reducir la soja, sino tener un proyecto en donde la soja, en todo caso, sea una parte, obviamente, controlada, podría ser, ¿por qué no? Pero bueno, hay un gran trabajo en torno a las agriculturas familiares, sí. Gran trabajo. Se están promoviendo mucho. Sí, pero cuando digo gran trabajo, es gran trabajo, son claros los números, sí. No son discutidos los números por la oposición, ahí tampoco se fijan tanto, ¿sí? Y a mí me parece que, bueno, nos fuimos un poco de China, pero a la vez tiene que ver con China, porque estamos generando grano de soja que en su mayoría es para alimentar cerdos, carne, cerdos que se genera, que van a producir, sí, carne para hacer para alimentar a chinos. Sí. Me parece una práctica muy solidaria, pero un costo muy alto. Muy alto. Muy alto para nosotros. Sí, es un costo muy alto para nosotros. Para nuestro país. Bueno, de la filosofía de Hegel a cerdos en China, a alimentar cerdos en China. Yo no soy de los que piensan que todo tiene que ver absolutamente con todo. No me considero un holista. Son temas que se encuentran. Pero llegamos de un lugar a otro. Me parece que estamos acortados de tiempo, ¿no? Me parece que tenemos tiempo de pasar un tema musical, ¿tenemos? ¿O sí. No? Sí. No sé, la productora está ahí. ¿Vos la estás viendo? Alcancé a ver dos pulgares. Vamos a escuchar música entonces.